buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente, estamos en nuestro programa número 7 de esta novena temporada y en el 200 y algo de nuestra historia. Vamos a dejarlo ahí, 212, 213, una cosa así, madre mía que me pierdo. Pues nada, ya estamos aquí en un nuevo programa, como acabo de comentar. Os traigo de nuevo 10 temitas, 10 canciones. Vamos a tener sección de internacional y hoy recordaros que seguimos en búsqueda de captura de colaboradores para nuestra cesta metalera Made in Spain, que ya sabéis que la hacemos cada año desde hace unos añitos atrás. Y nada, si tienes una banda o conoces una banda que le gustaría colaborar con nosotros aportando su merchan, pues que nos escriba al mail irene@emetalspain.com, ¿vale? Allí, pues más o menos yo misma os explicaré cómo funciona y cómo podéis hacer para hacernos llegar las cositas. Y nada más, poco más así importante que decir. Recordaros que si es domingo a las 5 y media de la tarde nos estaréis escuchando en Asalto Mata Radio Rock. Que si es viernes a las 4 de la tarde, hora de Uruguay, 9 de la noche, hora de España, nos estaréis escuchando en Templaria Radio Rock. Y si no, pues estaréis o bien en Spotify, o en iVoox, o en Mixcloud, o en Google Podcast, que tenemos allí subidos todos los programas. Así que, lo dicho, vamos a empezar de lleno con las dos primeras bandas que van a sonar hoy en este programa. La primera es a ver si lo pronuncio bien, de verdad, chicos, antes de empezar, deciros que si hay alguna banda que pronuncie mal, la tenéis en el cartel del programa, ¿vale? Que subimos a todas nuestras redes sociales. Y si os pronuncio mal, pues lo siento, de verdad. Y creo que la primera va a ser el caso. Ellos son un Unspeakable Sorrows. Más o menos he intentado yo pronunciarlo medio bien, que seguro que está mal, pero bueno. Ellos son la primera banda que van a sonar hoy. Son una banda de Gothic Folk Metal. Nos llegan desde Madrid y acaban de lanzar, a finales de octubre, lanzaban el segundo single titulado In Between the Willows en todas las plataformas digitales. Presentaban este tema en forma de lyric video, el cual está disponible en el canal de YouTube de la banda. Además, están preparando el lanzamiento de su primer larga duración para el próximo año, pero mientras tanto, pues tenéis en formato digital dos singles, este que vamos a poner hoy y el Dullahan's Tale, que también está disponible pues en las principales plataformas y en YouTube. Así que nada, esta va a ser la primera banda de hoy. Después de Unspeakable Sorrows, me gusta a mí maltratarme volviendo a pronunciar mal, lo siento. Vamos a escuchar a la banda Scorbuto, seguramente que por muchos que de los que nos estáis escuchando conocida, ya que lanzaban un nuevo single en forma de lyric video del tema Os Engañan, canción perteneciente a su disco Ensayos 1982, que se editó en junio de este mismo año a través de Demons Records. Así que nada, vamos a empezar con estas dos banditas y enseguida estoy de nuevo con vosotros. There was a haunted forest near River May. Everyone was frightened when the noises spread. The willow shook, the anger loud. They saw the scene of it, just they were unprepared. Continuamos con dos bandas más, otro bloque de dos bandas. La primera son Culebras and Cheyennes, banda que después de publicar su segundo LP, Soy Rock, banda de Sevilla, por cierto que no lo he dicho, vuelven a la carga con el lanzamiento de Viene el Boogie, un nuevo tema, una nueva canción que presentan en forma de vídeo, grabado en directo en los estudios backstage.com. Y esta canción, Viene el Boogie, es una canción que hace alusión a la vuelta de la alegría a las calles después de la pandemia, a lo que son los bares, las salas, pero sobre todo a los conciertos, ya que los pocos que se hacían en la época de la pandemia, había que estar sentados con mascarilla, etcétera, etcétera. Esto más o menos es la explicación que nos han dado ellos mismos de este nuevo tema. Además, la banda estará el día 7 de diciembre presentando el disco en Sevilla, en la sala Even. También van a pasar por Jerez, por Málaga, por Madrid, por Granada, por Córdoba y por otras ciudades que irán anunciando en sus redes sociales. Así que ya sabéis, si queréis saber más y seguirles de cerca, pues buscarlos en redes sociales. Y después de Culebra and Cheyennes, vamos a tener a la banda Opar, banda que nos llega desde Barcelona y que lanzarán el próximo 2 de diciembre su segundo disco de estudio, que lleva como título Echoes of the Shadowbar. Y nosotros vamos a poneros el tema Return from Damascus, tema que lo tenéis disponible en el canal de YouTube de la banda. Voy a comprobar que sea exactamente en el canal de la banda y que no esté en... Sí, en el canal de la banda. Opar, o sea, con dos os, ¿vale? Yo os lo digo por si acaso lo pronuncio mal. Y si no, pues ya sabes, ir al cartel del programa, que allí está bien escrito, seguro. Así que nada, no me enrollo más. Os dejo con la banda Culebra and Cheyennes y con Opar. Y después ya vamos a pasar al bloque de tres bandas con Internacional. Bailar, internacional, hombre internacional. Sí, continuamos con la sección de internacional. Como ya he comentado antes, os traigo tres bandas que nos llegan desde fuera de nuestras fronteras. La primera es la banda Antigen, banda de crust punk del antiguo continente, es decir, son de Praga. Y tienen miembros checos y alemanes, procedentes de otras formaciones como Dread 101, Fear of Extinction, Johnstown y Angry Brigade. Y tienen un estilo melódico, pero a la vez algo rápido y bastante contundente y demoledor. Su larga duración, Dust and Ashes, solo estaba editado en formato 12 pulgadas LP, y se han unido Romantic Songs Records y Global Hell Records para lanzar este trabajo en forma de CD a un buen precio, como ellos mismos dicen. Y para celebrar esto y bueno, para haceros llegar la noticia a todos vosotros, voy a poneros el tema Soldier, segundo tema de este trabajo que ahora editan en formato CD, un formato compuesto por 10 canciones y que si sois amantes de este estilo, pues pueden hacer vuestras delicias, como se diría. Qué bien hablo, por favor, es terrible cuando quiero solo, pero eso. Y me callo. Bueno, me callo, no, sigo. La segunda banda de la sección de internacional son Skid Row, banda que también estrenaba su esperado álbum The Guns Hold Here. Es una banda que nos llega de New Jersey y es una banda de hard rock que se renuevan con el lanzamiento de este nuevo trabajo, como he dicho, que se titula The Guns Hold Here. Y en palabras de la propia banda, dicen que desde la primera nota de este gran disco, cualquiera que haya llamado alguna vez a Skid Row se verá transportado a los días en que los álbumes de hard rock estaban hechos de grandes himnos. Así que esto me recuerda un poquito a la época de los 70-80. La cosa pinta bastante bien. Además, su cantante, su vocalista, es Eric Gronwald, ex Heat, no sé pronunciar. Ya sabéis, mi problemita con el inglés. Que es uno de los mejores cantantes de rock de su generación. Así que, salvando lo presente, yo siempre lo digo, ¿vale? Porque seguramente que habrá alguien que piense distinto. Así que nada, ellos serán la segunda banda de la sección de internacional de hoy. Voy a poneros el tema Time Bomb, tema que presentaron en forma de videoclip y que está disponible en YouTube. Y por último, la tercera banda de esta sección de internacional son Downs Divide, banda que nos llega de Filadelfia y que lanzan nuevo EP y a su vez nuevo single de este EP. El single se hace llamar, el EP, perdón, se hace llamar Reflexión, y el single que presentan es Falling Down, que está también disponible en las principales plataformas digitales y en YouTube. Así que nada, vamos con la sección de internacional, toda de golpe, tres bandas que ya hemos mencionado, Antigen, Skid Row y Downs Divide, y enseguida estoy con vosotros para la última parte del programa de hoy. Your time. Falling down, the world around me is falling. Y después de esta sección de la sección de internacional de hoy, vuelvo con dos bandas más, ya casi en la parte final del programa. La primera son Rosy Finch, banda que el pasado 4 de noviembre publicaban su nuevo EP Seconda Morte. Esta banda es de Alicante, que no lo he dicho, y antes de este lanzamiento publicaban el tema Purgatorio en forma de videoclip que tenéis disponible en YouTube. El álbum, este álbum que acaban de sacar, es un viaje musical basado en el poema La Divina Comedia, donde Dante recorre el infierno, el purgatorio y el paraíso para reencontrarse con su difunta amada Beatrix y descubrir la fe en Dios. Esto os lo he leído tal cual nos lo han presentado en la nota de prensa. Es una banda que se mueve entre el grunge noventero y el rock alternativo con influencias de metal y sludge metal, ya sabéis. Así que me parece más que interesante. Además, la banda nos ha dejado una nota que voy a leeros tal cual. Ya sabéis que yo me suelo ceñir mucho a lo que nos dicen. Y dice lo siguiente. Este es nuestro álbum más diverso, donde además hemos intentado capturar la esencia de una pieza única de la literatura. El título apela a todas las almas que mueren dos veces. La primera en su muerte física en la tierra y la segunda en lo que supone su separación de Dios por sus pecados. Dependiendo de cómo se vivió, las almas infieles experimentan castigo y tortura en el infierno, hasta el final de los tiempos. Las almas impuras optarán a su redención en el purgatorio, mientras que las almas justas y limpias tienen su salvación en el paraíso. Me parece súper interesante este álbum conceptual, así que ya sabéis, ir a echarle un ojillo. Y de momento pues vais a escuchar eso, el tema Purgatorio, que si queréis ver el videoclip, pues al canal de YouTube de la banda. Y después de escuchar a esta banda, a Rosy Finch, vamos con la banda Leyenda, que también a primeros de noviembre publicaba el audio single del tema No Digas No, primer adelanto de su próximo álbum que verá la luz el 16 de diciembre. Además, comentaros que No Digas No es el título provocador en contra de movimientos negacionistas de nula base científica. Este tema nació durante los momentos más duros de la pandemia, cuando miles de fallecidos diarios y discursos polarizantes, esto lo estoy leyendo también tal cual nos lo han hecho llegar, ¿vale? Basados en fake news muy patentes durante la crisis COVID-19, pero no exclusivamente. La manipulación es el trasfondo que se percibe desde su portada, revival de la clásica Master of Puppets, teniendo cabida la oposición a negacionismos más clásicos, como las tendencias terraplanistas o el anticlimáticas. El carácter, sonido y esencia que se destila en el corte es de un tema de hard rock clásico marca de la Casa Leyenda, bajo la producción de Javier Palomeque, que ha trabajado pues, con bandas como Santelmo, Nagasaki, etc., aderezado por teclados ambientales y una gran base rítmica. Esto os lo he leído tal cual nos lo hacían llegar. Así que nada, vamos con estas dos bandas y después ya pasaremos a la última del programa de hoy. Así que nada, poner bien el oído, porque viene Rosy Finch y Leyenda. We'll be right back. para cerrar el programa de hoy he escogido a la banda de death metal melódico malagueña que se hace llamar Sacristía, ya que a primeros del mes de noviembre presentaban su esperado segundo single, Raza Corrupta. Single que estará disponible o pertenece a su próximo disco, Despertar a la Oscuridad. El estreno lo hicieron a través de su canal de YouTube y, para quien no conozca a Sacristía, son una banda que se forma en el año 93, como digo, en Málaga, en la escena underground, el cual, pues bueno, nace como muchas otras bandas con un grupo de amigos y que después de varios cambios de formación y evolución, pues llegan a lo que son hoy, una banda de death metal melódico moderno, pero con esos pequeños toques old school. Así que nada, si queréis saber más de ellos, pues buscarlos en redes sociales, pero sobre todo poner el oído para escuchar este nuevo tema que han lanzado, que voy a poneros ahora mismo antes de despedirme. Raza Corrupta, de Sacristía. Pues ya hemos llegado al final del programa. Espero que os haya gustado la selección de bandas que he hecho hoy para todos vosotros. Que me dejéis vuestro feedback en redes sociales. Ya sabéis, nos podéis encontrar en todas como @elmetalenhispana, e incluido YouTube. Tenemos algún vídeo de concierto subido. Y nada más, volver a recordaros lo de la cesta, que si tienes una banda y quieres colaborar con nosotros, pues que nos escribas a irene@metalspain.com y lo dicho, seguidnos en redes sociales, que vamos a empezar a desvelar qué bandas son las que ya están apuntadas, las que ya son participantes, y que nos escuchéis en Asalto Mata Radio Rock los domingos a las 5:30 de la tarde, en Templaria Radio Rock los viernes a las 4 de la tarde Uruguay, 9 de la noche hora española, y si no, en iVoox, Mixcloud, Spotify o Google Podcast. Estamos en todos estos sitios. Y nada más, cualquier duda o consulta, pues nos escribís sin ningún tipo de problema, que nosotros, o yo en este caso, pues voy a responderos. Así que lo dicho, como siempre os digo cuando me despido, ¡mucho metal, gente!